tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Claro, podemos no tener lo que se ve aquí, pero ese no es el punto. Estos hombres exhibieron fortaleza de carácter que impresionó a quienes los rodeaban. En Patriarcas y Profetas, páginas 216 a la 218, 221 y 222, y Profetas y Reyes, página 466, se indica que estos hombres ganaron la confianza y el favor de los paganos por su bondad, fidelidad, sabiduría, buen juicio, habilidades, noble dignidad e integridad constante.